Hola, ¿quién es? ¿Es usted, profe Felipeño? El patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipeño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bien. Buenas noches, buenas tardes, compañeras y compañeros. Venimos un poco agitados. Vamos a, al parecer, a empezar hoy el debate en plenaria de la Cámara sobre este nefasto proyecto. Y todo el afán del gobierno y la declaratoria o la decisión de que se tramitara con mensaje de urgencia, además de poder obtener las mayorías en las comisiones conjuntas, responde a que el 9 de enero los canales privados tienen que pagar 190 mil millones de pesos para prolongar las licencias del uso del espectro electromagnético. Ese es el mensaje de urgencia. Si la ley no pasa, podría pasar el año entrante si se discutiera con tranquilidad, pero el afán del gobierno, en medio de este apretón fiscal que dice el gobierno que hay, es regalarle 190 mil millones de pesos a estos personajes. O sea que es una razón más para indignarnos y para que la ciudadanía levante su voz y acompañe a, nos acompañe a quienes vamos a votar en contra y vamos a tratar de que se archive este proyecto que es nocivo por todos los lados, porque les amplía las gabelas a los monopolios de las comunicaciones de manera injustificada, gratuita. Antes era por 30 años en la propuesta inicial, prorrogables a otros 30 años, ahora quedó peor. Quedó por 20 años prorrogable, no dice por cuánto, o sea, puede ser eternamente. Y fuera de eso, ya saben ustedes que nombran una comisión reguladora nombrada a dedo por el gobierno, que los contenidos los van a manipular más fácilmente. O sea, no hay ninguna manera de arreglar este proyecto de ley. Cualquier modificación que le introduzcan a este proyecto de ley es como echarle dulce a una masa que ya está envenenada. Nada sirve, tiene veneno y lo que hay que hacer es botarla, es decir, archivarla. Necesitamos que la ciudadanía se pronuncie, que la ciudadanía se revele y que nos acompañe a quienes vamos a pelear en el recinto del Congreso que se hunda esta nefasta ley Carlos Slim, que es el verdadero nombre de esta ley es la ley Carlos Slim. ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC! ¡Chao, Ley TIC!